El que tiene moca no se equivoca. No se equivoca. Para entender mejor, Edgardo Moca analiza la actualidad en Todos en Cuero. Bueno, y lo tenemos, un lujo que nos damos acá, lo tenemos a Edgardo Moca, que ha llegado en vivo también acá en Radio Nacional. Buenas tardes, en vivo y en directo. ¿Cómo están? ¿Cómo anduvo el fin de semana? ¿Bien? Todo bien hasta anoche, ¿viste? Medio se pudrió. Feo. Leí tu nota. Anoche feo. Como siempre, ¿no? A esa hora de la noche suelen ocurrir cosas desagradables. Sí, mal gusto, berretas. Sí. La nota se llama el desafío de la unidad. La unidad como desafío, más o menos lo mismo. La unidad como desafío. Y tenía que ver porque yo abrí el programa diciendo nada más, porque la verdad que no sé cómo avanzar con eso, pero dije algo así como, bueno, uno abre Clarín, aparece la foto grandota de Domínguez, de Julián Domínguez, gobernador, se corre la foto de Domínguez y después te tenés que leer la operación que le hacen a Aníbal. Y es feo. Sí. Viste gente que dice, no, fue Domínguez. No, creo que haya sido Domínguez que hizo la operación. Pero es feo, porque cuando está Clarín en el medio, las cosas se ponen feas. Sí, yo creo, a propósito de la nota, me parece que en la nota trato de argumentar que hubo algo decisivo para que esta experiencia política de estos 12 años pudiera ser posible, que es la juntura, la confluencia entre un liderazgo transformador que captó la crisis y que entendió la imposibilidad de que Argentina siguiera caminando por el sendero que había caminado en las últimas décadas, que fue Néstor Kirchner, y una tortuosa pero finalmente exitosa relación entre ese liderazgo transformador y después el de Cristina Kirchner con la estructura orgánica del Partido Justicialista. Uh-huh. Una confluencia que no es el producto de una ley, una necesidad de la historia, una ley que tenía que darse sí o sí. Fue una serie de contingencias electorales, hay que recordar la escena de la primera vuelta electoral con Carlos Menem primero y el segundo puesto que hasta pocos días antes se disputaban López Murphy y Néstor Kirchner. Es decir, hay un conjunto de azares y de contingencias que crean las condiciones, es lo que Maquiavelo diría la fortuna, que finalmente fue muy aprovechada por la virtud de Néstor. Ahora, todo el transcurso que pasa por el año por la mala elección del 2009, por la emergencia de Massa y la ambición de Massa de quedarse, digamos, con la estructura del Partido Justicialista, el fracaso de ese operativo, el papel que jugó Scioli en la contención de los cuadros, sobre todo de la línea de gobernadores del Partido Justicialista, y finalmente la conducción de Cristina Kirchner, que en un año difícil económicamente y con el peso de una elección de derrota en el principal distrito del país, enderezó el barco, lo puso en la ruta correcta y finalmente generó estímulos, incentivos para que la tropa, digamos así, justicialista se alineara. Pero de hecho, creo que hay que ser justos en el sentido de decir que sin ese alineamiento que empezó en el 2000, ya en el 2003 y que se fortaleció en el 2005 con el triunfo de Cristina sobre Chiche Dualde en la provincia de Buenos Aires, sin ese concurso hubiera sido imposible un proceso de cambios porque la estructura federal del PJ fue en gran medida proveedora de los recursos electorales necesarios para reproducir el gobierno de Néstor. Claro. Y creo yo que esa confluencia es la madre del futuro del proceso de transformación. Si esa confluencia se rompe, ahí se debilita fuertemente el proceso de transformaciones. Están dadas las condiciones para que no se rompa. La fórmula es una síntesis del intento de fortalecer esa unidad, ese concurso de fuerzas que seguramente si uno las mira muy en profundidad tienen divergencias en cuanto a su tradición, a de dónde viene cada uno, cuál es el discurso, de qué modo se arrimaron a este proyecto, pero esa pluralidad y esa diversidad en todo caso es una riqueza de este proyecto. Y yo creo, encarrilando las ideas principales de la nota con lo que ocurrió anoche, que el golpe del grupo Clarín, porque finalmente cuando la nata monta una escenografía no puede haber duda de que ahí está la línea política oficial, digamos. Cualquier periodista puede arriesgar alguna cosa marginal, pero la nata juega con la línea editorial del grupo de modo coherente, fuerte y de modo eficaz, porque tiene una eficacia que otros periodistas no tienen. Entonces yo creo que la fórmula, yo creo que es muy llamativo que el grupo Clarín intervenga en la interna para gobernador de la provincia de Buenos Aires, porque de otro modo una situación que tiene ya 7 años y puesta en escena una semana antes de la elección, tenemos que convertirnos en desmemoriados, en mementos que no tienen historia, para no darse cuenta de que hay una jugada electoral. El grupo Clarín juega en la interna de la provincia de Buenos Aires. Yo no estoy diciendo que esto comprometa al candidato, a Julián Domínguez. Tengo la mejor opinión de Julián Domínguez, no tengo, por lo menos de mi experiencia, no cabe ni siquiera la eventualidad de que haya jugado. La verdad que es así. No es así. Es un tipo... No es así. Lo que creo que estuvo muy bien es que hoy Domínguez saliera a decir eso públicamente. Sería bueno que se sume Espinosa, porque Espinosa, no solo porque completa la fórmula, sino porque Espinosa incurrió en algunos charcos de la política muy feos, ¿no? Cuando hizo una serie de afirmaciones macartistas respecto del candidato a vicegobernador, del precandidato a vicegobernador Martín Sabatella. No estoy tampoco haciendo ningún prejuicio sobre la relación hipotética de Espinosa con esto. No creo que necesite el grupo Clarín ese tipo de solidaridades, y mucho menos creo que les convenga a Domínguez y a Espinosa aparecer como candidato del grupo Clarín. Ahora, el grupo Clarín los apadrina, de hecho, porque si está tratando de golpear al candidato adversario una semana antes, no hay ninguna duda. Claro, y si encima vos tenés la foto tuya ahí, viste, que esa la puso la fórmula, esa sí. La foto no la puso. Sí, la concurrencia. Ahí es una mala suerte. La concurrencia de esas dos cosas es muy dura para la fórmula Domínguez-Espinosa. Pero yo quiero sacarlos a los dos como dirigentes, porque, justamente, ¿por qué? Porque me parece que no se puede contestar, supongamos, la guarangada macartista con recurriendo al arsenal del antiperonismo. Me parece que es hacer el mismo juego. Me parece que contá un poco para que la gente sepa, eso fue en un acto, el acto Espinosa, ¿no? ¿Fue así? Fueron varias ocasiones, por lo menos más de una ocasión. En una de ellas preguntó a una serie de personas que estaba reunida si había alguien de la Federación Comunista, ¿no? Era una obvia alusión a la historia de Martín Sabatella. Y hizo otras alusiones, pero yo insisto, yo creo que es muy malo contestar una descalificación con otra descalificación. Esa herramienta me parece que hay que descartarla, porque es mala en general, y sobre todo porque reaviva prejuicios, mitos que, como todos los mitos, se apoyan en experiencias y en realidades, sobre qué significa ciertas líneas intermedias municipales del PJ. Yo no creo que esa expresión de Espinosa refleje la opinión del peronismo. Para nada creo que eso sea así. Uh-huh. Sí, Jorge. Estaba pensando, saltando, corriendo un poquito el tema, estaba haciendo algunos cálculos, ¿no? El peronismo, de los 32 años de democracia, el peronismo gobernó aproximadamente entre 26 y 27 años, los gobiernos de Menem, la década, los 12 años de los Kirchner, el interregno de Dualde, uh-huh. O sea que 26 por lo menos de los 32 años lo gobernó el peronismo. ¿Cómo llegó? Siempre llegó el peronismo después de una crisis. Quiero decir, cuando las Fuerzas Armadas entregan, devuelven la democracia, porque no fue conseguida por la sociedad civil, sino por el fracaso de los mismos militares, es decir, y con la imagen tan negativa que tenía aquel peronismo de Isabel, que era el último peronismo que la gente había vivido, llega Alfonsín, ¿no es cierto? Pero Alfonsín no completa su mandato, la alianza no completa su mandato, es decir, la oposición no pudo completar los turnos que tuvo. Por otro lado, el peronismo llega cuando se tuvo que ir precipitadamente la oposición, tanto después de Alfonsín como... Y al mismo tiempo muestra que el peronismo es una fuerza política que puede ser cooptada desde la derecha, como sucedió en la época de Menem. Sí. Entonces me pregunto, ¿cuáles son los peligros hacia adelante? Evidentemente el nuevo gobierno, el que surja ahora, va a recibir una entrega inédita de gobierno en condiciones de normalidad. Claro. De nada, de ninguna variable que se salte por el aire ni nada. Pero ¿será otra vez posible de ser cooptada por la derecha una versión peronista? Eso es una pregunta que yo me hago y que no creo que tengamos posibilidad pensar alrededor de esa pregunta es interesante. Hay un hecho en el... Yo no quiero ni pensar. ¿Me dejan no pensar a mí? En el relato que vos hacés de la relación entre crisis y peronismo, hay un elemento que yo agregaría, que es que la crisis de 2001 es la crisis de un proyecto cuyos cimientos se montaron en la época de Menem. Es decir, que no es una crisis del otro, es una crisis que abarcó el sistema político, sí, porque verdad. El menemismo la prohijó y la alianza no hizo la alianza continuó en claro. una línea de inercia frente a al proyecto de país que había iniciado el menemismo. Verdad, la y creo que en esa diferencia hay algo muy valioso, no para descartar el curso de desarrollo, que es válido como cualquier otro, de que logre tener éxito la presión que quiere volver a convertir al peronismo en el partido del orden, en este caso el partido de un orden neoliberal. Claro, y digo, se me ocurrió esto porque de alguna manera cuando uno ve lo que hace Domínguez de avalar un diario que está permanentemente atacando al gobierno haciéndole operaciones, dice, pero ¿qué pasa? ¿Nos va a terminar cooptando la derecha también a los peronistas, no? Uno le sale esa pregunta. Sí, Clarín es un... Clarín es todo un tema, porque además Clarín está operando muy fuerte en una dirección que creo que a esta altura ya se ve. El otro día hablábamos de estas declaraciones que hizo Mañeto en una conversación, en un reportaje con Martín Siva, que esto de que el 10 de diciembre se termina la guerra, porque la guerra, no lo dice explícitamente, pero se deduce que la guerra tenía un sentido porque estaban los Kirchner. Esta idea de aislar al kirchnerismo o a los grupos y a las personas que consideran que Cristina es la líder del movimiento, como de hecho lo están repitiendo hoy los candidatos, después veremos qué pasa después del 10 de diciembre, pero hoy es la agenda preelectoral, se monta con una centralidad muy grande, inequívoca, nadie pone en duda la centralidad política de Cristina Kirchner. Ahora, el grupo Clarín pega en esa diferencia potencial, porque yo no estoy diciendo que haya una diferencia entre Cristina y los candidatos Domínguez y Espinosa o entre Cristina y Scioli. La hay, pero hoy en este momento no es lo que prima. Pero el grupo Clarín, yo creo que cuando uno dice el grupo Clarín está hablando de la derecha orgánica, digamos, sí, que incluye la sociedad rural, los grupos de la convergencia rojo, económica, exacto, el llamado círculo rojo. La estrategia es tratar bien a todo aquello que se pueda deslindar, diferenciar de lo que claro. ellos llaman el kirchnerismo duro. Fracturar la alianza kirchnerista. Exactamente, exactamente. Y van a jugar de los dos lados, porque también ellos, de hecho si uno sigue la intrincada línea editorial de Clarín, ellos le pegan a Cristina y también le pegan y también utilizan argumentos de izquierda para atacar a Cristina. Argumentos de izquierda, hay pobreza, el fracking, la cuestión de los recursos naturales. Exactamente. Apoya los movimientos sindicales. Apoya los movimientos sindicales, apoya a las expresiones más conflictivas en la calle de la izquierda, porque todo lo que confluye contra Cristina y en su momento contra Néstor es parte operativa del plan de ellos. En la política no hay, y esta experiencia nos lo demuestra de una manera muy fuerte, no hay esa idea que alguna vez acunó cierto marxismo de que están los enemigos principales, los enemigos relativos, el aliado circunstancial. Ese tipo de cosas se juegan en la pelea, se construyen en la vida política. Si vos no te metés con nadie, no tenés enemigos principales. Si vos no tenés nadie con el cual derrotar, no necesitas aliados tácticos. En fin, todo es una cuestión de moverse del movimiento que se da en la cancha política y el orden que cada uno, el lugar que cada uno ocupa en ese orden. ¿Sabés qué vi? Hoy yo, más allá de esta cuestión de como lo plantea Jorge, de la vuelta de la derecha, de cómo la derecha puede meter la zarpa en algún lado, o ponerte fichas, o ponerte cosas en el bolsillo, ¿no? Traficarte algún tipo de cosa, vi como una especie de vuelta a la normalidad, a aquella normalidad de cuando el presidente iba a comer con Mirta, de los candidatos haciendo publicidad en Clarín. Digamos, yo vi un poco ese retroceso a la vuelta a ese país de, bueno, ahora estamos otra vez. Y creo que lo peligroso de eso es que a mucha gente le va a parecer que es virtuoso. Que está bueno volver a que no nos peleemos tanto. Claro, sería la normalidad, claro. No el país normal que decía Néstor, que sí. Néstor decía, una de las primeras cosas que dijo, yo quiero un país normal. No, aquel país normal, el país normal que es el de Clarín, Clarín te dice que es lo normal. Uh-huh. Y yo estoy viendo esas vueltas que va a tener un... Bueno, no sé, mirá, ojalá no... Yo lo veo, lo que está ocurriendo ahora lo veo y no puede no verse, me parece a mí, como parte de la pelea electoral. Las encuestas le dan a Scioli entre 38 y con proyección de indecisos 42, y no le da todavía los 10 puntos de ventaja sobre el segundo, ni le da el 45, que es uno de esos dos axiomas tiene que llegar. O llegar al 45 y ahí nos olvidamos de cuánto sacó el segundo, sí. O le da 43, pero entonces el macrismo no tendría que juntar, Macri, porque finalmente va a haber un candidato, no tendría que sumar 33. Entonces, en esos puntitos, ¿dónde están? Esos puntitos están fundamentalmente en los sectores que quizás no la votarían a Cristina Kirchner, uh-huh. Pero que no tienen ninguna razón lógica para estar en contra de lo que ocurrió estos años, y mucho menos razones lógicas para oponerse a un candidato con otro porte, con otro perfil. Yo creo que Scioli hace bien en buscar los votos que faltan en ese sector, y que en todo caso, claro, la línea que vos marcás es un subrayado que va a adquirir una importancia muy grande cuando ya la pelota se haya puesto a jugar en el nuevo partido, es decir, a partir del 10 de diciembre, cuando haya que discutir la situación judicial del Grupo Clarín, cuando haya que discutir el tema de los fondos buitres, cuando haya que discutir el tema de los convenios colectivos de trabajo, de las políticas sociales, de la cuestión del dólar y el tipo de cambio, cuando eso haya que refrendar o modificar lo que se viene haciendo, uh-huh. Ahí esos gestos ya no son tan observables desde una lógica electoral, no serían tan observables desde una lógica electoral. De todas maneras, yo creo que el intento es un juego de tahúres, porque también Scioli necesita, es su índole, es su definición como político, una Argentina menos intensa políticamente, menos binaria, menos radicalizada. Yo pienso, hacia atrás no hay ninguna duda de que no se podía avanzar sin establecer un nuevo piso y una nueva estrategia necesariamente conflictiva con los grupos de poder. Yo creo que lo que hay que cuidar es que no se abandonen las políticas fundamentales. Claro. Que no se abandonen las políticas fundamentales y que tampoco se abandone el discurso que sostuvo y sostiene esta línea. No es cierto que se puede avanzar en la cuestión programática, en como se dice vulgarmente en la campaña electoral, con lo que falta. No se avanza con lo que falta abrazado con la sociedad rural y con Mañeto. No se avanza. No. Lo que se puede mantener es una línea, quizás Scioli sea la persona indicada para mantener una línea estilística más distendida, uh-huh. Siempre que eso vaya de la mano con la decisión de profundizar. Cuando la alfombra roja coincida con los pasos atrás, si coincidiera, yo tengo toda la fe que no va a coincidir. En todo caso, tengo fe de que va a ser una etapa muy de mucho forcejeo. Va a haber muchos actores que van a querer actuar, incidir en la lógica política. Creo que lo que no hay que hacer de parte de quienes creemos que este periodo político tiene mucho que ver con el liderazgo de Néstor y Cristina Kirchner, los que creemos que este proyecto político no se explica sin una confluencia con la región y con el mundo que está enfrentando el autoritarismo financiero, el capital financiero global y local, y los que entendemos la política así, creo que no nos tenemos que dejar llevar por una especie de angustia, de nostalgia de respecto de los cambios de estilo y de los cambios de línea, porque cualquier movimiento incorrecto en la dirección de una tensión interna del movimiento nacional que hoy dirige, que yo creo que tiene que seguir siendo la conducción estratégica Cristina Kirchner, pero eso también va a estar seguramente en discusión. Cualquier movimiento que tense exagerada e innecesariamente ese ensamblamiento es un movimiento que es útil a los que quieren dar vuelta para atrás, ¿no? Es verdad, digamos que en este momento, digamos que las amenazas, la peor amenaza que tenemos, digamos, es que Scioli está siendo atacado con amor por Clarín. Porque bueno, claro, la, el hecho de no tener ninguna tapa en contra, ningún ataque, se lo dedicaron a Aníbal Fernández y no a él. Yo no sé si él acepta el amor, pero son declaraciones de amor de Clarín. Sí, yo insisto en esto, Barra. Es el escenario está puesto, la mesa está puesta como para que haya, para que el Grupo Clarín maniobre en una forma de atracción al eventual nuevo presidente, en una especie de claro. gesto de armonía. Yo diría que Y que Scioli puede tranquilamente devolver ese gesto de armonía con gestos por lo menos no conflictivos y no combativos, y eso no significaría en sí mismo que hay un retroceso. Pero lo que pasa es que en esta etapa, y creo que en cualquier etapa política, la sustancia de lo que pasa no lo da la mesa de Mirta Legrand, la redacción de Clarín, sino que lo da qué se hace con la la política, con la economía, con los derechos. También es esto, es decir, Clarín le está ofreciendo una tregua a Scioli. Sí. Le dice, bueno, claro. vamos a ver, yo no te voy a atacar de entrada, vamos a ver qué vas a hacer vos. Por ahora te dejo tranquilo. Sí. Es una tregua. ¿Sí? Ahora bien, la pregunta es, ¿es lo mismo que Scioli se imponga en la primera vuelta rotundamente o que tenga que ir a una segunda vuelta y después gane por 3 puntos nada más? ¿Es lo mismo de lo que va a poder hacer como claro. presidente que no, en un no. caso o en otro no es lo mismo? Es decir, también eso va a modificar mucho el escenario. Yo creo, yo lo que estoy convencido es que lo que va a ocurrir el 15 de diciembre en adelante está en el terreno de la especulación. Insisto siempre con la frase de Basile, los jugadores están bien colocados, ahora hay que ver qué pasa cuando la pelota se mueve y los jugadores corren, ¿no? Del 15 de diciembre para adelante es una especulación que se puede hacer, tranquilamente se puede hacer, hay muchos elementos para especular, pero es una especulación. Uh-huh. Antes del 10 de diciembre, que lo voy a decir tajantemente, hay que ganar la elección. Sí, hay que ganar la elección, sí, y como claro, decís vos, Jorge, hay que ganarla tal manera de que genere muchas condiciones de autonomía. Si yo llego al 47-48%, gano por 15 puntos, no es lo mismo que, efectivamente, tal como lo decías. Ponerse Jorge. Como vimos en la ciudad de Buenos Aires, quedó debilitado el PRO con un por triunfo supuesto. Ahí nomás, claro. 3 puntos cuando se esperaba arrasar. Bueno, si Scioli arrasa, va a tener un escenario. Si Scioli termina en una segunda vuelta ganando, pero por un puntito o más. Sí, aparte Jorge todavía no ganó el Frente para la Victoria, ¿no? Yo, así como a veces los critico a ellos cuando dan por cerrada y no ganada, nosotros también tenemos que... Edgardo, sí. recordemos que las primeras horas del domingo es probable que vaya ganando Macri. Sí, así dicen. Porque el conteo en la provincia de Buenos Aires se va a demorar más. Más lento, eso me lo decía Alejandro Tulio también el otro día. El conteo va a ser el más lento, es la provincia más grande y más lento, el conteo más compleja de fórmulas, los votantes van a tardar. Es raro igual. La cantidad de boletas. Últimas horas del escrutinio vas a recién ver cómo se... Claro. Es raro porque en general tienen una... Se puso en práctica otra vez una línea de mesas testigos y de estructura del voto nacional y los primeros 10.000 votos que te tiran da el mismo porcentaje que después a las 2 de la mañana. Eso te digo que me lo por eso sí, yo lo escuché también. Titular yo, de... Sí, claro. yo lo escuché, lo sí, escuché. Sí, sí. Por eso me llama. Es complejo por lo que vos decís también, la cantidad de boletas. Hay que ver cuándo el recuento va a terminar. Estrés. Así que ponerle paciencia, paciencia, porque no se va a saber nada. Sí. Y no se queden con las primeras informaciones. Digamos. No, y busquen bien el voto. Ya les dije, busquen bien la boleta. Después le voy a decir a Moca que la próxima nos hable de cómo votar, cómo encontrar la boleta. Edgardo, ¿nos vemos el miércoles? Nos vemos el miércoles. Chicos, nos vemos mañana. Chau, chau. Vamos al informativo. Besos argentinos y seamos mejores. Tengamos cuidado, ¿eh?